buenas tardes. Desde Tepic, Nayarit Capital, los saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos listos para el día de hoy, inicio de semana. Hay que entrarle con todas las ganas, Día de Muertos. Y así le veo acá, yo dije Día de Muertos ayer. Pero así le veo la cara acá a varias de las gentes que están... ¿Tú duro el tiroteo? ¿Tranquilo? Como debe ser, un ramo de flores, lavar la tumba, rezar y desear que sean mejor que nosotros, que ya es mucho decir. Bueno, sin embargo, lo más importante es que parece, todo indica, que estas festividades ya de muertos pasaron en, ¿cómo se llama?, el sedazo de tranquilidad. No hubo más que un saldo blanco, y eso significa que no hubo nada. Todo estuvo bien. Actividades tradicionales del Día de Muertos, el día primero, 2 de noviembre, una jornada exitosa. De alguna manera se dio apertura nuevamente a lo que viene siendo la Iglesia del Refugio, que está instalada en el Panteón Hidalgo. Quedó bonito, ¿no? Quedó bonito la iglesia, quedó bonita. Bueno, pues todas las festividades estuvieron bien, simple y llanamente bien. ¿Has visto? Ya, verdad, si tomaron el modo, lo quitaron. Pues también les digo que salieron tranquilas. Andaba bailando arriba de la tumba, pues ya traía 2-3 caguamas encima, pues no. Ah, no, sino bueno. En fin, qué bueno que todo pasó con tranquilidad. Aparentemente, por lo menos el saldo que da, arroja a las policías del municipio, de los municipios, es que todo transcurrió con suma tranquilidad. Bueno, hoy en el DF, en el Distrito Federal, se va a realizar un encuentro muy importante por la reforma integral al bachillerato, donde Nayarit mantiene un liderazgo que ya es reconocido en el ámbito nacional, en el bachillerato. Bueno, ahora somos líderes de todo. De todo, y estamos en los primerísimos lugares, fíjense nomás. Bueno, pues el secretario de Educación Media Superior, Raúl Pérez González, dio a conocer lo anterior, ¿va? El lunes. Lo más importante, dijo, es que se nos está haciendo la distinción al estado de Nayarit, al gobernador Ney González, a las autoridades educativas estatales que representan en conjunto de los estados de la República, con una ponencia sobre los avances de la reforma del bachillerato. Eso no me lo sabía, que tenía que calificar, bueno, sabía calificar todo. Y ahora pues ya estamos en primer lugar en eso también, en los primerísimos lugares. Va a corresponder justamente a Raúl Pérez González, justamente en nombre del mandatario estatal, Ney González, ofrecer lo que estamos haciendo en Nayarit para construir nuestro sistema estatal de bachillerato y hacer una mejor integración al sistema nacional del propio. El evento será en un salón del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Lo importante parece ser que en educación avanzamos, por lo menos es lo que dicen la autoridad educativa al respecto. La 1 de la tarde con 12 minutos, una con 12. El micrófono. Que dijéramos participativas, algunas dependencias, la gran mayoría, en esto de los altares de muertos, tradición que no debemos perder, lo auténticamente mexicano, si esa es la palabra, lo auténticamente nacionalista, son esas tradiciones, ¿verdad?, de que la muerte los pela los dientes. Es una frase que fue acuñada desde los Posada, los señores que hicieron justamente de la calavera, ¿cómo se llamaba?, la Catrina fueron los que hicieron pues eso, ¿no?, la frase de que a nosotros los mexicanos la muerte nos pela los dientes. Y bueno, finalmente ha sido una tradición que se debe de conservar. Y que lo otro del famoso Halloween, son culturas extranjeras que los jóvenes por el pretexto de disfrazarse lo hacen, ¿verdad? Valera si usted quiere, pero la esencia de lo nuestro viene siendo nuestro Día de Muertos, ¿no?, con todas sus tradiciones. El altar, en muchos municipios, en Tecuala, Santiago, Acaponeta, Ruiz, San Blas, Islán, Aguacatlán, Rosa Morada, dije, ya se van a decir en bronca, con toda la Yesca, el Nayar, algunos, la gran mayoría, Compostela, Valle de Banderas, San Pedro Lagunilla, Santa María del Oro, lo festejan justamente en algunas de las casas con tradicionales altares de muertes, de muerto, que la gente va y visita a esas casas. En algunos de los hogares los preparan y se ven ahí. Tradición muy importante la nuestra. El otro, el Halloween, bueno, pues eso es un asunto ya de reunirse que en el bar, que en el antro, y ahí van disfrazados, ¿no? Y la profeca atrás de ellos, quitando botellas y ¿sí? secándolas. Ah, esa es de la buena, dice el nombre, acabó hasta las antes, el ingenio. Pero bueno, ahí estaba, checando. Y luego la cuca, bueno. ¿Vamos un corte? Sale, primer corte. Y regresamos. Ya lo diera, ¿no? En ese espacio de noticias, en una posición, eso es como que en Fabuzonas. Déjenme contarles que, No, cero, cero. Ah, agua, sí. Es que hace la señal de la base señal, pues no. Por iniciativa de la presidenta de Luis Madrid, señora Charo Mejía de González, se realizó el taller de gestión para la normalización y verificación de la asistencia social dirigido a las presidentas y directores de los comités municipales del DIF. Asistieron por parte del DIF Nacional el subdirector de gestión y asistencia social, José Martín Hernández, y el auxiliar de fortalecimiento y capacitación para el desarrollo institucional e indígena nacional, Marta Barrera. Explicaron que el propósito fundamental de este taller es que los DIF de los municipios cuenten con mejores herramientas para desempeñar su trabajo de manera más profesional, orientados a fortalecer las capacidades institucionales. La presidenta del DIF Nayarit, señora Charo Mejía, reconoció la disposición de los asistentes para aprovechar cabalmente la oportunidad de capacitarse y superarse, y los invitó a seguir trabajando en equipo como hasta ahora lo han hecho, porque eso es lo que Nayarit necesita para seguir transformándose. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, vamos a continuar. Bonito lunes, ¿no? Bonito lunes. Ya lo caigo. Comentarios de los transportistas de Bahía de Banderas. Están enojados. La verdad es que tienen rato porque hay invasión de varios permisionarios que le roban la plaza. Y usted sabe que la plaza más codiciada de todo Nayarit es Bahía de Banderas. En este caso de los taxis, transportes públicos que están entrando, vienen de Puerto Vallarta y les están ganando el mandado. Bueno, finalmente, ¿qué dijéramos? No sé si la palabra sea correcta, pero a bordo de origen, si es Puerto Vallarta, pues ¿qué van a hacer? Tienen que llevarlos, si les piden de Puerto Vallarta, llevarlos a Nueva Vallarta, aunque lo deseen. ¿Cómo hacerle? No le hallo pues todavía. Quizás ellos lo... Tenemos que los dejen ahí en el puente. Un reabordo. Un taxi de Puerto Vallarta, llevar a Nueva Vallarta o a la Riviera Nayarit. Quién sabe, pero están amuñados, no van a permitir más invasiones de por lo menos 150, no son pocos, 150 permisionarios de Puerto Vallarta. Estos dedicados al transporte, primero se fue el problema de los famosos taxis y luego de las famosas combis, y luego porque ahí de todo tipo hay hasta unas camionetas grandes, ¿no? Muy grandes, de lujo, en las que hacen transportes. Ahora el transporte de carga es el problema. Dicen ellos que los de Puerto Vallarta, ventajosamente y sin los permisos, sobre todo eso, sin los permisos respectivos, vienen a contratarse en la construcción de desarrollos turísticos locales. Así lo advierte Raúl de los Santos Palomera, presidente de la CASTA en dicho municipio, y aseguró que los transportistas tomarán acciones más radicales, como cerrar el paso a las unidades bloqueándole la entrada a los bancos de materiales pétreos. Esto puede ser un roce, un conflicto que puede agrandarse. No sé, de alguna manera buscar una solución, ¿no? Este problema ya está ahí presente, latente desde hace algún tiempo. El pasado fin de semana aquí en la capital, el dirigente aseguró que la situación actual puede originar graves enfrentamientos, sobre todo si el dirigente de la CTM de Puerto Vallarta, Rafael Llerena, sigue empecinado en mandar a su gente con la intención de quitarles el trabajo a los transportistas nayaritas. Señala que la CTM está enfrentando un problema fuertísimo porque los extremistas de Puerto Vallarta invaden al estado de Nayarit, aun cuando los estatutos de esa misma organización dejan claro que tanto los sindicatos locales como los nacionales deben ser respetuosos de las esferas de competencia de cada uno de ellos. Agrega que desgraciadamente el problema está creciendo, no hay vicio de solución por ahora, aparte de mencionar que la invasión de los etanistas de Puerto Vallarta afecta a las organizaciones de transportistas de Nayarit. Él dice que este problema ni siquiera debió empezar, ya que nadie tiene derecho a afectar los intereses de los demás. Es lo deseable, pero pues las cosas así están allá en Puerto Vallarta. Es la 1:25 p.m, 1:25. Derivados de convenios de reasignación como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia con la que se están aterrizando, ya el segundo de los convenios para que los recursos del mismo se apliquen en tramos carreteros. Lo anterior fue declarado por el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Héctor Ibarra Horta, quien señaló que se está a la espera del fallo de las licitaciones para los tramos del Coatante a Fortuna de Vallejo en su primera etapa, que comprende 4 kilómetros y requiere de una inversión asignada superior a los 20 millones de pesos, y la pavimentación del camino a Miravalles del municipio de Compostela, donde será una asignación de casi 20 millones de pesos. Se tiene pendiente la segunda etapa de Jomulco a Los Aguajes de 5 kilómetros con una inversión de 17 millones de pesos. Explica que hay recursos que se deben solicitar administrativamente al 31 de diciembre y otros recursos más que por su propia procedencia pueden seguir ejecutándose una vez que se haya haga el brinco del año fiscal. Ellos habrán de continuar trabajando en infraestructura derivada de programas y convenios en los que se aplicarán más de 750 millones de pesos para este año. Y habremos de continuar, dijo, en esos trabajos siguiendo los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo. El funcionario Ibarra Horta dijo que si bien es cierto que hay el riesgo de ver afectados algunos de estos programas por la recesión económica, también es verdad que el Ejecutivo Federal le esté apostando a esa infraestructura precisamente para contrarrestar los efectos de la recesión económica. En el caso del gobernador Ney González Sánchez, agregó, ha sido muy claro en que se implementará en el gobierno un plan de austeridad para que lo relativo a obra pública no se afecte o se afecte lo menos posible. Y está trabajando junto con los diputados federales para que Nayarit tenga un magnífico presupuesto para el 2009. Y nosotros estamos confiados en que podremos, en que el presupuesto será cuando menos similar al de este 2008, que nos dará la oportunidad de continuar con la construcción de importantes tramos carreteros, donde se tiene programada una inversión de casi 600 millones de pesos. 1:28 p.m, 1:28. El coordinador estatal del Partido Verde Ecologista de México, Javier Nayabarba, que en este momento se están reuniendo con las personas que se consideran que van a desempeñar un buen papel como candidatos, ya está aquí en las elecciones del 2009 para diputados federales. Sin embargo, el dirigente del PEDEN expresa que no se destaparán todavía nombres de los que podrían ir a la candidatura hasta que sean los tiempos, hasta que sean los tiempos. Dijo que esta vez irán solos en esta contienda, ya que es una elección muy importante para el verde ecologista, porque en esta elección irán a medir fuerzas de tú a tú con los demás partidos políticos. Se van a hacer un examen, además de que garantizan ser la tercera fuerza política del estado. Expresa el dirigente que el IFE ya les dio banderazo de salida, pero que este banderazo no es para las precampañas, sino para ver cómo están la credencialización, por ejemplo, el proceso de las boletas, además de los cursos de capacitación que empezarán a impartir a todas las personas de los comités estatal y municipal para que no incurran en sanciones que pueda aplicar el propio IFE. Dijo que las campañas se están reducidas a mes y medio y así van a aprovechar el tiempo para también hacer pre-campañas, esto entre el mes de enero y febrero. Todo esto lo dijo en Tecuala, a donde asistió a la toma de protesta del comité directivo de ese instituto político. Tercera fuerza estatal, mira. Déjenme informarle que Avance importante en la atención a niños con problemas auditivos con la campaña nacional de implantes cocleares, la cual nació en Nayarit en el gobierno de Ney González Sánchez y hoy es una campaña nacional gracias al apoyo del presidente Felipe Calderón. El presidente municipal de Bahía de Banderas, contador Héctor Paniagua Salazar, dio la bienvenida a la Riviera Nayarit a todos los participantes de la segunda jornada nacional de implantes cocleares celebrado en un hotel de aquella localidad, el evento que culminó el pasado sábado. En el evento se hizo entrega de equipos de emisiones otoacústicas a representantes de 20 estados de la República. En este mismo evento se realizó en la ciudad de La Salud, en Tepic, un implante que fue televisado vía satélite en el salón donde se reunieron las autoridades federales y del estado con los representantes de 20 estados que recibieron ese tipo de equipos. Bueno, pues esto ha sido una historia, como lo comentaba el doctor Roberto Mejía, diputado también, ¿no?, cuando fue secretario de Salud, quien como especialista en otorrinolaringología, ¿qué hubo? Otorrinolaringología tuvo la necesidad de atender a un niño con problemas de sordera, y de ahí se fue creando todo este tipo de implantes cocleares que hasta la fecha han dado excelentes resultados y sobre todo una mejor calidad de vida para aquellas personas que lo han recibido. Bueno, pues ahora se está haciendo un programa nacional de esto que se hace, y se hace bien en Nayarit. Es la 1:37 p.m. Comentarios: el gobernador Ney González Sánchez colocó la primera piedra de lo que será una planta procesadora de miel de agave, inulina y tequila en la ciudad industrial de Tepic. Bueno, pues en la construcción y equipamiento de esta nueva agroindustria se aplicará una inversión tripartita, Federación, Estado y beneficiarios, de 26 millones de pesos en beneficio de 240 productores de agave de 5 municipios del estado, agrupados en la integradora Otilio Montaño, que preside Oscar Aurelio Rodríguez. En el acto asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes populares de diferentes filiaciones políticas, ante quienes el gobernador Ney González reiteró su llamado a sumar esfuerzos para el movimiento de la economía y la generación del empleo que ha convocado el presidente Felipe Calderón. En este escenario mundial de caos económico y financiero, necesitamos mover la economía del estado. 1:38 p.m. 1:38. El micrófono. Hay que estar. Hay que estar en lo que está. Bueno, pues el gobernador del estado hizo una supervisión a las obras de la Ciudad de la Salud. Ahí realizó un recorrido de supervisión por estas obras que están consolidándose en lo que viene siendo la Ciudad de la Salud. Vamos a dar una vuelta para checar cómo andan los mercados, si quieres. Más que esta computadora la tengo ahorita, no se quiere dejar. Bueno, vamos a hacer lo que sea. Ahora sí. Por cierto, fueron muchas gentes, se calcula que pueden haber sido miles las personas que estuvieron en este Día de Muertos a visitar no quiere dar. Bueno, entonces si no quiere, pues no quiere. A visitar a las... Hubo un recorrido, ¿cómo le llaman ese recorrido de las 12 del día? 12 de la noche. Hace recorrido y estuvo muy, muy concurrido. Muy, muy concurrido. Y ahí en ese recorrido, bueno, pues estuvo el gobernador del estado para encabezar este tipo de eventos. Y ya se me hizo un... Y pues la verdad que se vio bien. Se vio bien por la participación que tuvieron las gentes que ahí estaban. Es muy común, se hace como un festival. Se hace como un festival para de altares, sí, se va haciendo el recorrido de cada uno de estos. Y la gente va participando y la verdad que ha sido de gran éxito este tipo de eventos que han propiciado, bueno, que las familias conozcan ya nuestras tradiciones y las comenten, ¿no?, que es lo más importante, algunos les empiezan a conocer. Bueno, vamos a otra información. Déjenme decirles que en relación con los problemas de orden financiero y el cúmulo de necesidades que existen en Santiago, el alcalde Sergio González García puntualizó que con el apoyo de su equipo de colaboradores, pero sobre todo con la ciudadanía del municipio, habremos de salir adelante, porque ha dicho que se dobla, pero no se quiebra. Que se dobla, pero no se quiebra, dijo el presidente municipal de Santiago. Vámonos rápido, porque el tiempo se nos viene. Indicó que las recientes visitas de trabajo que realizó a la Ciudad de México han sido provechosas, porque es en el centro del país donde se encuentra el recurso, las partidas necesarias, el dinero, pues, para abatir los problemas de drenaje, infraestructura, agua potable, vivienda, y las respuestas a nuestras solicitudes seguramente habrán de ser provechosas, dijo el presidente municipal de Santiago. Ya está en esta mesa de trabajo Juan Carlos Ceballos, que nos informa. Adelante, Juan Carlos. Pues sí, doctor, buenas tardes, buenas tardes a nuestros radio escuchas. Pues esta mañana acabo de inaugurar el segundo foro internacional 2008, Retos y Perspectivas en la Educación Básica, donde participan ponentes de talla internacional. Y este foro inició hoy, Octavio, y culmina el próximo miércoles. Muy bien. Y tenemos la información de parte del titular de los CETE, pues también al Montenegro y Barra. Participan ponentes de Argentina, España, vienen unos cubanos a platicaron de su propio foro que tienen en enero. Y tenemos visitantes como de 6 o 7 ciudades del país, nos vienen como en auditorio, lo cual nos deja satisfechos con la respuesta que tenemos de los maestros y de los maestros ante el mayorismo de los estados que nos visitan. Pues esto demuestra el interés que tienen por hacer mejor su trabajo, porque hay que partir de un hecho de que cada visitante, cada maestro está pagando pues el foro. No es un foro financiado por el gobierno, es un foro financiado por los maestros. Y quien paga para hacer mejor su trabajo, quiere decir que está comprometido y que tiene voluntad. Eso ha sido el foro. Empieza el lunes, termina el miércoles. Pueden existir celdas VIP en los penales de nuestro país. Ah, caray. Celdas VIP que pueden tener todos los servicios, refrigeradores con servicio de varios productos, de todo, surtiditos, de refrescos, de todo. ¿Para qué? El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Brat, y esto lo estaba diciendo por su jurisdicción en la que él está. Justamente dice, reconozco que en nuestras cárceles hay celdas VIP. 3,000 pesos diarios pueden llegar a costar. Madre. Con todo. El jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, reconoció que en el interior de los penales del DF existen irregularidades que han tratado de corregir con el cambio de personal y creación de una subsecretaría. El periódico Universal dio a conocer los detalles del último programa de supervisión de los centros de internamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los reclusorios Oriente, en el de la Ciudad de México. existe una red de privilegios, prostitución, celdas de lujo, para reuniones privadas, inclusive. Oye, Rafa, ¿qué no hay una ahí? Reuniones privadas. Señaló que esta información obedece una serie de visitas realizadas por el organismo a invitación del gobierno local en el primer trimestre del 2007. Comentó que desde entonces se han tomado algunas medidas al respecto, como es el cambio de directores y subdirectores, así como algunos elementos de seguridad y la introducción del nuevo equipo. Reconoce que a partir de esto, se han detectado incluso otro tipo de cosas, aunque no dijo de qué. Así lo dejó abierto. Es lo que se estaba buscando, erradicar por completo este tipo de situaciones que se dan todavía, por lo menos, en las penales de la ciudad capital. Oye, 3,000 pesos diarios, pues, ¿qué hay ahí? Más bien, ¿qué no hay? ¿Qué no hay? Yo creo que ahí debe haber de todo, ¿no? Sí. Oye, pues que regrese Fox, ¿no? ¿Lo que se llevó? Se llevó los muebles, oye. Se llevó los muebles ya. Y está enojadísimo Monreal. Dice, ¿qué pasa? Nos dejaste sin muebles ahí la cabañita. Entonces le está pidiendo comedidamente de que pues regrese los muebles que se llevó. El senador del PRD, Ricardo Monreal, considera que el expresidente Vicente Fox debe devolver el mobiliario que se llevó de lo que fueron sus oficinas en los... Le agarró cariño, pues sí, el sencillocito. Seis añitos ahí, pues cómo no, ¿eh? Sacaron fotografías inclusive del mobiliario. Bonitas sillas, ¿eh? Bueno, se las llevó desde Los Pinos hasta el Centro Cox en Guanajuato. Ahí en una visita salieron publicadas que ahí están la mesa y la silla presidencial que utilizó. Bueno, pues Fox se llevó alguna parte del mobiliario del Centro Fox con el fin de hacer una imitación de lo que era su oficina. Le quedó fue la nostalgia, el recuerdo de lo que había tenido, ¿no? El poder. Al respecto, el señor Monreal denuncia que Fox ha sido protegido por la administración actual, que en otros casos más graves inclusive debería de haber actuado, por lo que desechó que pueda actuarse contra el ex mandatario. Bueno, a lo mejor él pagó de su dinero las sillas y las mesas, el escritorio, lo dudo, pero puede ser, ¿verdad? Tiene al menos 3 denuncias ante la PGR del señor Fox, pero se mantiene impune, dijo el señor Monreal. Que devuelva este Fox lo que se llevó. Más información, adelante, a corte. Vamos a ir a un corte, regresamos. De artículos para el hogar. Fabrique esa campaña. ¡Qué gusto verte! El 1 al 30 de noviembre, con su transición, a 300.39 circulado al 1 de septiembre. El micrófono. Bueno, vamos a continuar. Juan Carlos Caballos, adelante. Así es, Tony, pues, otro evento al caldo, ¿no? Las universidades están inconformes. Hace días tuvieron una marcha en la que participaron más de 68 universidades del país. porque resulta que el presupuesto de 11,000 millones de pesos que tenían ustedes se los bajan para este 2009 a 7,000. Entonces ellos dicen que no, que incluso están pidiendo 6,000 más, ya que requieren 17,000 millones de pesos. Y si no, se lo dan a la huelga nacional. Están peleando eso, y la información parte del secretario general del sindicato personal económico de los Pagán, Porfirio López Lugo, y esto es lo que nos comenta. ¿Por qué no se la puede reducir al presupuesto, a la autoridad? Porque teníamos el año pasado un presupuesto de 11,000, hoy lo disminuimos a 7,000, y bueno, nosotros queremos que de los 11,000, aparte de eso, van a 6,000, para que sea 17,000 para la televisión pública, para poder cumplir o cumplir con lo que tenemos nosotros fijado, tanto en las cuestiones de los acuerdos laborales con los patrones, como también para el desarrollo de la cultura y algunos otros detalles. Pero creo que este es un movimiento a favor de los universitarios, se refiere fundamentalmente a favor de la sociedad, porque estamos estudiando infraestructura, o sea, es una acción para recibir más estudiantes, porque pues, hemos visto que en pocos años la universidad pública pues, no crece, y podemos observar que la universidad privada crece en la forma mayor. Hoy tenemos pues, mucho más de escuelas particulares, pero realmente cumplimos con todas las sustantivas que son la educación, la investigación y la parte de los alumnos de la cultura. A veces que somos los alumnos de la educación pública, porque somos los que le ponemos todo el dinero. Y bueno, en ese sentido, pues decimos que somos los instituciones que realmente le damos a las personas, a la sociedad, y por eso cumplimos con lo establecido en el artículo 3 constitucional. Por lo cual es que nos merecemos que el tiempo de por eso el no apoyar la universidad es como destinarnos a tener más y más estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes que están presentes en los cursos y no pueden dedicar a la universidad pública. Por lo tanto, creo que esa es la tendencia, pues, que nos mandan, que mandamos estudiantes a que se dediquen a otras actividades, y pues creo que no es justo, ¿no? Porque lo que se les ha dado y debe de ser para los hijos del pueblo. Entonces, en esa medida vamos a ir avanzando, porque también es que le han pasado la educación, están puestos económicamente, pues, han ido pues, nosotros hemos tenido que tenerlo en cuenta, y eso nos trae como consecuencia de muchas desigualdades, sobre todo un desequilibrio social, ¿no? Es lo que no queremos. Bueno, pues con esto nos vamos, despedimos nuestro noticiero el día de hoy, le agradecemos a todos los que valen el favor de su atención, esperando contar con la misma el próximo día, mañana, estamos aquí a eso de la 1:00 p.m. Para informarle. Bueno, pues gracias a nombre de mi compañero Juan Carlos Ceballos, los que estuvieron en contra de los técnicos, les pedimos como siempre que hagan un favor, que sean felices, eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrand Parra. Hasta mañana, si Dios quiere.